gente en la guagua, que prenda otro fili, que compre dos tragos, los calles se ve si le entra. La nena es bonita, ya mismo se pica el embolle que tengo, es el ñoñengo, el aire a tu fuerte, le toque su íntima parte, empezamos el viernes y terminamos el martes más. Me llamaron pa' que te castigue, me dijeron que me quedé pa' que te active, así que dale, dale, bailando, me sigue, dale, dale, dale, pa' que te castigue. Falla tu tama y sígueme, con el movimiento de tu pierna, prosígueme, prosígueme. Mami, vacílame, esta noche tú ya dormí temprano, pídeme. Vamos a beber pa' que te ponga Lucía, desde que oscurezca hasta que se vea la luz del